se quiere alborotar. Se divierte a ser francés y también el alemán, y celebra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un inglés, se le mete el alboroto, que es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Por cierto, alguien ha comido pescado crudo. Oh, le divierte mi ansiedad. Baila con el viento y yo me quedo sin aliento. Esa niña me va a matar. Y me dice que no, que se va, pero al fin volverá a jugar el juego que más le gusta. Y me va a matar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, me envenena. Oh, oh, oh, oh, me desarma. Oh, oh, oh, oh, me condena. Porque esa niña me va a matar. Oh, oh, oh, oh, oh, me envenena. Oh, oh, oh, oh, oh, me desarma. La revolución aquí comenzó y vos no te podés escapar. Con la misma fuerza y energía una vez más, te queremos ver, también encontrar y revolucionarte en verdad. Porque creemos que el nuevo mundo es posible, todos unidos daremos pronto realidad. Revolución Teen, aquí ya llegó para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Hoy más recuerdos encontrarás en los debates. Ten en cuenta que vos podrás allí participar. Los especiales dedicados estarán. Prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, que se entrega para hacer la revolución. Revolución Teen, aquí ya llegó para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Revolución Teen aquí ya llegó para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, Muy pero muy bienvenidos, 4:20 ya de la tarde. Estamos comenzando otra emisión de Revolución Team. Vamos a revolucionar la tarde de todos los oyentes. ¿Cómo andan, Lucas, Gaviota? Bienvenidos. Hola, hola, hola, familia revolucionaria. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo andás, Luke? Todo muy bien, chicos. ¿Ustedes cómo están? Gaviota, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Acá, nuevamente, haciendo Revolución Team. La vamos a pasar muy, pero muy bien. El día de hoy nos vamos a divertir de una forma particular. Va a estar lindo. Va a estar bueno y tenemos muchas cosas por hacer hoy día. Muchas cosas y además muchos audios tenemos para compartir. La verdad, de Dulce Amor, de Graduados. Tenemos para hablar acá nuestra especialista Gaviota sobre la Twitter. ¿Tenemos? Sí, tenemos para hablar, obvio. Un montón de material. Hemos tenido algunas escenas interesantes en Dulce Amor esta semana. Totalmente. Y es más, vamos a revivir algo en cuanto a los audios, Y estuvimos nosotros en la semana, estuvimos tuiteando todo lo que pasaba en Dulce Amor cada día. Totalmente, totalmente, en todos los avances. Así que se viene muy lindo Dulce Amor, muy vertiginoso está todo. Se está descubriendo de a poquito la verdad. Está lindo, me gusta Dulce Amor. Interesante está. Me da pesar porque hay gente, me estoy dando cuenta esta semana, que hay gente que me sigue y está esperando que yo haga mi comentario con respecto a algo que se está viendo en la tele. Y me parece re divertido porque es como que ellos necesitan ver con qué palabra lo voy a decir yo. Claro, obviamente. Todos quieren tu crítica, Gaviota. Es una crítica, obviamente. No, pero mirá que los míos son comentarios. Sí, por ahí algunos son medio críticas, pero pasa más por el de resaltar alguna escena de durante tu capítulo. Somos televidentes muy especializados nosotros. Sí, nosotros hablamos de todo, ¿viste? Así es, somos nosotros. Somos el panel de los notables. Todos los argentinos hacemos lo mismo, es así. Sí. Bueno, 4:20 hasta las 5:30 vamos a hacer este programa que no sabemos a qué rumbo tiene, pero quédense que va a estar bueno. Sí, obviamente. Muy bueno. Hay que venderlo. Muy bueno. Hay que venderlo. Ibas a comentar, hay algo que nos ha quedado, porque bueno, siempre en poco tiempo no podemos meter todo, pero estaría lindo recordar la Tweetcan de Agus Sierra, que contó cosas sobre Casi Ángel y su personaje en su momento, que muy lindas para recordar ahora. Y después el programa en donde estuvo Jimena Barón, Pura Química, que también fue muy lindo lo que contó. Jimena Carri. Barón, al final, porque así me acuerdo, las chicos. Se nos mezclaron las Jimenas. Sí, se me mezcló Herederos y Los Únicos, perdón. Claro, se mezcló todo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a estar entonces con todo eso. Me voy a tomar una pastillita y después voy a volver y hago el programa. Bueno, y también vamos a estar, si hacemos tiempo, quiero que a las 5 de la tarde. Ahí está. A las 5 de la tarde. Se venga la novela de RT. No. ¿Te da miedo eso? ¿Ustedes se animan? Yo me animo, yo estoy para cualquier cosa. A mí me da miedo. Los chicos del otro lado, los tuiteros, los de Facebook, los de todo de Cris.net, los del chat, absolutamente todos, van a ser los guionistas de esta historia y nosotros la vamos a interpretar. Yo me animo. Yo también. ¿Qué va a salir? No sé. Sería como un homenaje para los chicos improvisados esto. Ahí está. Sí, algo así sería. Si nos llegan a escuchar, se van a reír. ¿Crees que seamos actores? Sí, vamos a salir actores. Vamos a ver. La vamos a pasar bien. Nosotros. Lo único, sí, nosotros la vamos a pasar bien. Ahora lo único que espero es que los chicos nos sigan bancando. Esperemos que los oyentes nos valen. Así que bueno, vamos a meternos con todo. Con toda la música, antes tenemos que presentar absolutamente todas las vías de comunicación, obvio, sí. A través de Twitter, ¿dónde nos pueden seguir, Lucas? En @revolucionteam. @revolucionteam, muy bien. En Facebook, Gaviota, a ver si están atentos, le tomo lección. No, yo no sé el Facebook. Facebook.com/revolucionteam, también nos pueden dejar los mensajes. Y si no Facebook. Si no tenemos el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o si no en todecris.net y ahí te metes y chateas con otros oyentes. Ahí tienen de todos los chicos, pueden chatear, pueden ver los mensajes que dejan vía Twitter absolutamente todos. Y también tienen la sección del final del programa que se los vamos a estar dedicando a ustedes. Pueden elegir una canción, dejan el mensajito que quieren que digamos y vamos a estar dedicándoles el final allí en todecris.net. Se meten ya. Un mensaje original, un mensaje lindo tiene que ser. Totalmente, obviamente, obviamente. Un mensaje muy lindo, lo vamos a seleccionar y lo pasamos. Muy bien, ¿estamos preparados para la novela? No, en un rato. No, todavía no, en un rato. A las 5. Les doy 35 minutos. Para que manden los guiones. No, ya vamos a estar diciendo cómo hacer, pero 35 minutos para prepararnos nosotros. Nosotros estamos para lo que sea. ¿Podemos hacer una escena de Dulce Amor o de Casi Ángeles? ¿Qué eligen ustedes? Ay, no sé. Ah, los no, yo, a mí, no mataste, Lu. Yo haría una de... Sí, Dulce Amor, me parece. Bueno, de Dulce Amor, exactamente. Me parece que Dulce Amor pega bien, ¿no? Y es más fácil. Ya tenemos a Victoria o Natalia, que podría ser tranquilamente Gaviota. Muy bueno. Y nosotros... ¿Cómo se Brenda? Y, bueno, Brenda también. Es más pequeño. Sí. Está bien, Brenda. Está bueno. ¿Y vos quién sería, Luke? Y yo tengo poca masa muscular. Podría ser, no sé. Máquina. No. Vamos a ver. Vamos a dejar, vamos yo voy a... por un Lorenzo. Yo voy por un Lorenzo. Vamos a dejar que elijan después. Quiere ser el villano. El... Maldito. Pues maldito. Bueno, muy bien. Entonces se van preparando ustedes dos. Yo ya me voy vistiendo también. Los vamos chicos, todo el camarín. Los chicos vayan preparando sus historias, sus guiones y los personajes, porque en un rato elegimos y empezamos a variar. Totalmente. Sí, sí. Simplemente. Bueno. ¿Y qué hacen los chicos? ¿Nos mandan por Twitter o que nos escriban ahí en el blog? Absolutamente todos lados. Que nos invadan por Twitter, por Facebook, por el chat. Vamos a ir tomando todos los guiones, los personajes, las historias y vamos a armar algo desopilado. Por todos lados vamos a estar recibiendo todos los guiones. Por todos lados. Así que se preparen para improvisar junto a nosotros. ¿Qué les parece? Totalmente de acuerdo. Bueno, tengo un poquito de miedo. ¿Eh? No, tranquilo, bueno, tranquilo. Pero yo no quiero que pasemos por alto charlar un poquito de Dulce Amor, un poquito de La Dueña. Tenemos de Floricienta también para comer. Tenemos de todo. Sí, es más. Y de Graduados quiero decirlo. Quiero decirlo porque esta semana el personaje de Juan Gil Navarro, Gigi, se despidió. Imagino que debe ser porque por una temporada no va a poder grabar a diario. Entonces como que se despidió, se fue a Brasil y le hizo una promesa a la villana. Un minutito. Sí. Poné, párate ahí. Yo me paro. Vamos con un tema musical. Un tema. Y después del tema, pegados, te sorprendo con ese final que le dio Juan. Ahí está, me gustó. Sí, señor, me gustó. Para los que no ven graduados, ¿eh? Ahí está, para los que no ven graduado, se viene un momento impresionante, muy lindo, muy divertido, un guiño para el espectador. Vamos con un tema y después ese audio de graduados imperdible, de verdad, para los que miran Floricienta y graduados, obviamente. Obvio. Bien. Ok, o sea, humillame, querellame, hace lo que quieras. Dale. O sea, pero lo que quieras. Dale. ¿Sabes qué? Llama a la policía, a los bomberos, a las Naciones Unidas. Dale. Haceme juicio. Yo me cago en esa cláusula. Y te voy a decir por qué. Vos no puedes apurar a Pablo, pero no me puedes apurar a mí, porque yo no te tengo miedo. Conmigo no, Patricia, ¿eh? Conmigo, no. ¿Por qué no te vas de mi oficina, imbécil? Tómate la pasta. Voy a ir, pero antes te voy a decir una cosa más. Cuando Clemente vuelva a esta oficina, decirle que le dejo un hasta luego, pero nunca un adiós, porque yo voy a volver. Yo voy a volver y te voy a arrancar esa careta. Haces bien en temblar. ¿Sí? ¿Sabes por qué? No. Porque el día que vuelva, alguien va a estar en problemas. Ya no hay más nada. estamos escuchando ¿Por qué? De Floricienta, versión remixada. Bien para bailar sería, ¿no? Es media rara. Sí, un lindo la tema. Claro. Es rara, pero es linda. Porque es una canción media triste, medio para abajo, pero con el remix se va arriba, es raro. Con toda la onda. Floricienta, me pasa que no importan las versiones que salgan, me encantan siempre las canciones. Obvio, las del primero me gustan más que el segundo, debo decirlo, confesarlo. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Tenía otro estilo, Son muy lindas los temas del primer CD de Floricienta, la verdad, muy son lindas, bueno. Muy lindas letras y ritmos también. Bueno, tenemos de todo absolutamente y vamos a empezar con una ametralladora de información, pero ¿tenemos mensajes antes? Sí, sí, yo tengo acá mensaje en el chat y vamos con los primeros mensajes que nos llegan al chat, que dice así, como ser Castillo nos dice, hola chicos, los extrañé mucho, me perdí los radios dos veces seguidas porque estaba enferma, no saben cuánto los extrañes. Ah, gracias Castín, y bienvenida nuevamente entonces. Bienvenida y vamos a empezar a aplicar castigos para los que no nos escuchen siempre. No, mentira. No, no, un beso grande a Castín. Después Telina nos dice, Revolución Team, fantástico chico, wow, es la primera vez que les escucho porque soy de Italia. Wow, entonces bienvenida Telina, es de Italia, wow. Bienvenida entonces. Bienvenida. Muchos italianos siempre nos escuchan. Sí, siempre mucho italiano. A través del blog de Todo de Cris, hay que decirlo también, ¿eh? Llega también. Mucho italiano. Otro mensaje que también recién aparece es Michelle Alay, que lo dice. Hola, me gustaría que pusieran cambiar de aire, gracias. Bien, cambiar de aire, le dedicamos. Después Telina también nos dice, ¿pueden poner, por favor, Llega en Forma de Amor? Un lindo tema, Llega en Forma de Amor. La verdad que es un lindo tema para bailar, muy para arriba ese tema. Después lo vamos a bailar en la parte de Radio Teatro. Ahí está, lo bailamos todos. Megan, después acá hay otro mensaje de Megan que le dice, por fin llego del colegio para poder escucharlos. Saludos desde México y los amo. Un saludo grande Megan y un saludo para todo México que nos está escuchando. Nos aman desde México. Qué loco que es que alguien te ame desde México y nosotros estamos acá en Argentina. Me siento muy querido también. La verdad que sí, somos muy queridos nosotros. No sé si la música, nosotros no creo. No, nosotros no, la música sí, esa podría ser la... Creo que un poquito de programa. Un poquito de programa, sí, sí, es Revolución Teen, es amable. Estamos revolucionados todos. Totalmente, totalmente. Bueno, y acá tenemos a Chiquis TV que ya nos ha... hoy. De poquito sumó, dice que ya está hecho una adicta. Lo que no sabemos de dónde sos, Chiqui, así que después escribimos así sabemos y mencionamos tu lugar de residencia. ¿Y de qué lugar nos escucha, obviamente? Y te ganás una cena con el conductor de Córdoba. Con Lucas, no, de Córdoba. Tenés que estar presente. Claro. Hasta Córdoba, venite, dale. Bueno, y un beso a Mafe, a Lu Gastocchi, a Daniela Guzzi, que ella de Rosario, a Cami Edford, que nos están escuchando, y a Ruti de Perú. Saludos a todos los chicos que nos están escuchando entonces. Totalmente, bueno, les comentamos que se pueden meter ya a todoelquiz.net y pueden chatear entre ellos también. Si están aburridos, chatean ahí y escuchan la radio y participan en eso. Interactuamos todos. Todos, todos. Ronda de amigos. Totalmente. A ver cuándo vuelve la ronda de amigos. Ahora que somos tres. Tendría muy divertido eso, ¿eh? Podemos somos agregar. Tres y podemos, si somos tres y podemos hacer muchas cosas. Hay cosas que no puedo contar. Apa, bueno, la callamos entonces. Alguien que calle Gaviota, por favor. Por favor, que tenemos después problemas. Bueno, siendo casi 5 menos cuarto y queda muy poquito para Revolución Teatro. La novelita de RT. ¿El radioteatro? Sí, es así, es una novelita donde... ¿Hacer los ruidos del caballo que llega? Eso vendría a ser un caballo. Claro, sí, más o ponele que un caballo. Suña. Un caballo rengo. Porque sí. Yo escuché tres. ¿Qué pasó, uña? No se escuché tres, ¿no? La uña de gaviotas en un caballo, no lo puedo creer. Chicos, bueno, no sé cómo estamos terminando. Es viernes, nos relajamos mucho, se nota. Totalmente, estábamos como locos. Bueno, tenemos que volver a los lunes, donde era más serio todo. Sí. Muy bien, bueno, ahora sí, nos metemos con toda la información y está a cargo de la señorita Gaviota. Sí. Vamos, Gaviota. Nos va a contar todo. Aquí está el problema. Te gustó ese audio, oh, qué lindo. Aquí no le gustó ese audio. Lo mencionamos y yo creo que, bueno, tal como lo habías dicho, fue un homenaje y un guiño a esos dos personajes inolvidables que hoy siguen haciendo pico de rating después de varios años y una repetición. Y en el mismo canal están nuevamente trabajando juntos Juan Gil Navarro y Isabel Macedo. Y hay que ver en la dueña, ¿no? Sí, y hay que ver también, ¿no? Por ejemplo. Y con muchísimo rating, Graduados es un infierno, lo ve el país y lo mismo me pasa con Dulce Amor. No hay donde yo pase, vaya, hable, comente. Donde voy, todo el mundo habla de graduados y de dulce amor. Hombres, mujeres, más chicos, más grandes, todos. Todos, absolutamente. Graduado está siendo un éxito nacional, lo diría así. Sí, sí, sí. Y en un ratito tenemos una canción muy linda. Esta semana la vimos, creo que fue esta semana o fin de la pasada, ya estoy un poco senil. Está malo. Sí, donde vemos a Brenda acercándose a Lucas. Lucas recostada en su regazo y ella cantándole una canción de Spinetta, muy linda, que la vamos a revivir en un ratito más. Muy buena escena. Y anoche hicieron también ahí un poquito de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, está muy lindo. Vamos a ir metiendo esos audios de a poquito, ¿eh? Y bueno, para comentar, algo de los que destaco, cómo le gusta a Brenda y a Lucas los establos y los galpones, ¿no? Le gusta bastante, parece. Desde aquellas escenas. Ese lugar íntimo para ellos. Es mágico. Impresionante. Sí, no sé qué opinarán los chicos del otro lado, pero nosotros creemos que van bien en esos lugares. Sí, se llevan bien. Están bien en la cámara, en todos lados. Totalmente. Igual quiero ver ahora cómo se enfrentan a Ciro y a Flores. Vienen, se están haciendo una alianza ahí. Los van a separar. Un triángulo se arma. Bueno, sí, tiene que haber un poco, tiene que ser así, vertiginoso. Si todo es hermoso, rosa y divino, se aburre. Exacto, es verdad. Bueno, contanos, Gabio, fue hace muy poquito la Twitcam de Agusierra. Agusierra, sí, la semana pasada, no esta, sino la anterior. Y la verdad que se pasó el señor Cachete, se hizo un poquito más de una hora, donde fue bastante dinámica, habló de todo, se manejó perfecto para ir leyendo, ir contestando, y estuvo totalmente solo, no llamó a nadie, no tuvo soporte, no tuvo técnico, no tuvo nada. Y de las cosas, de mucho lo que comentó y que fue interesante, quiero destacar que cuando le consultaron por Nacho qué es lo que más recordaba, o qué le había gustado, o qué le había costado hacer, dice, a mí me pasa que las dos escenas que más me costaron son las que más me gustaron. Y fue justamente el momento que él se agarra de las sábanas, en ese momento que él, Nacho, en la tercera temporada, se emborracha porque había muerto la paisa, y cuando ve a Tefi desarmar la cama y guardar la ropa de la paisa, él le arrebata las sábanas, se arrodilla en el piso y lloraba a gritos. Dice que no le fue nada fácil esa escena. Pero una escena dramática, Sí, la verdad que sí, es cosa dramática, como vos bien decís. Está a nivel de los primeros actores, de los más reconocidos. Muy bien lograda, muy bien lograda. Yo la tengo patente, la recuerdo, porque si bien no llegué a tirarme al piso a llorar, lloré como loca cuando lo vi hacer esa escena. Totalmente. Muy buena. Fue muy lindo. Fue una escena fuerte. Fue fuerte la escena. Es verdad, muy emocionante. Sí, y después, bueno, también más que nada tiene que ver con ese dramatismo. Dice que también fue difícil hacer la escena bajo la lluvia. ¿Me acuerdan cuando su cumpleaños sale corriendo detrás de la paisa y se hizo esa escena bajo la lluvia? A él le costó y también le gustó muchísimo. Y después, otra buena escena. Algo que alguien, yo justo le hice recordar, que ese capítulo donde el nene... cuando él, siendo chiquito, sin querer había disparado contra un nene y había muerto, no sé si lo recuerdan. Sí, a la noche en el aire. Claro, ese capítulo. El padre lo hizo esconder, algo así fue. Sí, ocultó lo que había sucedido. Exactamente, sí, justo. Entonces, le hice hincapié durante la TITCAN sobre ese capítulo, y cuando él leyó eso, dijo, cierto, ese capítulo fue fuertísimo, bravo. O sea que hubieron cosas que lo movilizaron mucho como actor. Si bien su misión es actuarla, no es real, evidentemente logra tomar esa emoción o lo que está sucediendo, la adrenalina de la escena, y sentirla y vivirla. Totalmente, es verdad. Y así son los buenos actores, tienen que vivir la escena, tienen que sentirla. Tal cual, es así, sí. Totalmente, vamos. Ahora seguramente va a tener su posibilidad de destacarse en el Viejo Verde, así que ahí va a ir cambiando un poco la carrera de es el personaje de Nacho solamente, que quedó remitido ahí hasta ahora, porque bueno, no ha tenido otros trabajos. Y es lo único que hasta el último le hemos visto a Gutiérrez. Exacto, muchos no recuerdan Rincón de Luz y toda esa etapa, así que quedó muy marcado Nacho. Y en Floricienta también trabajó como Martín. Floricienta como Martín, pero tampoco quedó plasmado en la gente, ¿no? Esos personajes. No, recién ahora incluso no, él mismo, cuando se le consultó de los personajes que había hecho, cuál es el que más recordaba, cuál más le ha gustado, y él dice que Nacho. Exactamente. Duda, o sea, dice, no se parece nada a mí, salvo que le gusta la joda. Sí, eso sí, me hago cargo, me gusta salir con mis amigos, divertirme, joder, bailar, y saltar, todo eso. Dice, pero después, en lo demás, yo no tengo nada que ver con Nacho. Muy bien. Bueno, ha quedado más que claro, absolutamente lo que pasó. Y un detalle, cuando dijeron, si no hubiera sido Nacho, ¿qué otro personaje le hubiera gustado ser? Dijo que Tiago. Ah, bueno, ahí está. Mira, qué interesante, ¿no? La verdad, ¿no? Porque uno dice, claro, o sea, no tuvo ningún. Otras veces hay, la gente, ellos mismos nos animan a arriesgar y decir, sí, yo hubiera querido ser tal. Pero él dijo, no, a mí Tiago en sí me gusta más el personaje. Más que se vea como un personaje principal, lo que sucedió es que tuvo escenas muy fuertes. Las escenas con Barto, escenas en cuando estuvo oscurecido. Como persona, a mí como Juan Cruz, como ya, Juan Cruz, tal cual, y eso es lo que a él le sedujo de Tiago. Y sí, cuando eso sí, no se animó a decir quién besaba mejor. Le preguntaron si por Jime, Varón, o si por Defi o Eugenia. Bueno, las chicas, caballero, está bien. No, eso no te voy a decir jamás. Es reservado. Obviamente es reservado. Debe tener su opinión, pero quedó bien ante el público. Si no, viste, andar haciendo lo público. Si no, lo dice el público y ahora salen todas las revistas, seguramente. Es así. Bueno, ¿qué les parece si seguimos con un poquito más de música? Vamos con más música ahora. Y después ya, mira, a ver, ¿qué hora es? Ya 5 menos 10. Ya menos 10, puede sí. Venir tranquilamente la novela. Uy, Dios. Que la gente se vaya preparando. Vamos. Que vayan tuiteando absolutamente todos. ¿Qué escena de qué programa quieren que recreemos? Yo no sé qué va a salir de acá. ¿Qué personajes quieren que intervengan? ¿Saben? Algo bueno va a salir seguramente. Esto lo hacemos básicamente porque sabemos que hay muchas personas que escriben en distintos blogs, en distintos lugares. Y nosotros simplemente vamos a llevar a la radio esas escenas que ustedes han escrito, que ustedes proponen, así que es un homenaje más que nada a esos escritores anónimos que andan por todos lados, ¿no? Y vuelve la radio teatro, sería algo así. Vuelve la radio teatro, en este caso a Revolución TV. Quiero decir un saludar a Michelle Alay que dice, me gustaría seguir escuchándolos, pero me tengo que ir porque es el cumpleaños de mi mamá y me gustaría que le enviaran un saludo. Chao y los quiero. Entonces un saludo, un feliz cumpleaños para la madre de Michelle Alay y nos vemos entonces el domingo, te esperamos Michelle. Perfecto, y por supuesto con la madre también el domingo acá, todos presentes con torta y una velita. Claro, que nos manden un pedazo de torta. Totalmente. Bueno, Chiquis TV está contestando acá un poco a lo que estaba hablando Mariota. Y dice, para mí Casi Ángeles marcó una etapa muy importante, no solo para los televidentes, sino también un crecimiento actoral de los chicos, claro. Así que bueno, le mandamos un beso desde México, Chiquis TV, que nos está conectando también. Otra persona de México. Un besito, querida. Un besito. Un beso grande. Vamos a seguir ahora sí con más música y les dejamos esta consigna a los chicos, ¿les parece? Que nos vayan tuiteando un poco qué personajes quieren que interpretemos, qué historias. Está bueno, vamos a ver qué es lo que sale en toda esta locura. Vamos a ver. Es una locura radial. Vamos con un poquito de musiquita actual y después algo de Dulce Amor, lo que estábamos adelantando recién, una canción muy pero muy linda que interpretó hace unos días nada más. El personaje de Brenda, Rochi Garzabal, con Nico Rivera. Una canción de Spinetta fue y la vamos a compartir en minutitos. Y ahora, esta canción. Temón, chicos, temón. Temón, temón. Un gran tema, por cierto. Y ahora nos metemos con este, que es el clásico de Soñando por Cantar. Así que no podía faltar acá tampoco. ¡Qué buen tema! ¡Vamos! Vamos con Enrique Iglesias. ¡Dale! It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride, so I keep living.

despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. ¡Arranca música! ¡Dale! Tenga flores en su ombligo. Flores amarillas. ¿Y qué? ¿Por qué estamos escuchando Flores amarillas? Gaviota, ¿qué información tiene usted? Y lo que se sabe en estas últimas horas, que estuvo haciendo una producción fotográfica. Dale. Sí, contaste. Justamente, voy a hacer un paréntesis en eso que dice Betty Fernández. Dice: ¿vieron que Lali hizo fotos para ciudad.com? Justamente, eso estaba preguntando Betty Fernández. Ah, mira. Bueno. Entonces, si entraron y vieron las fotos y algo de lo que ya nos mostró la misma Lali por Twitter, han visto que son una producción más osada de lo acostumbrada. Sí. Y bastante fuerte. Un poquito osada. O sea, Muy linda, sí. En un perfil más sexy del que no conocemos visto de Lali, ¿no? Para hacer claro, que no, un perfil que no conocemos de Lali. Y para destacar, y algo muy lindo, es que el escenario, el fondo de esa producción fue hecho en el tráiler de la cafetería esta del estilo 50, la misma donde se hizo el videoclip Flores Amarillas, de Floricienta, lo recordarán. Sí, sí, yo me acuerdo totalmente. Sí, bueno, ahí, en ese mismo espacio, en ese mismo lugar, hemos tenido a nuestra Lali haciendo esta producción fotográfica. Así que son cosas que son, siguen siendo un estilo de guiño que nos gusta, que estamos todos pendientes, y más allá de que a ustedes, supongo, como hombre, look y loca, deben querer mencionar sobre las fotos. La verdad que sí, yo quiero destacar que la foto, no quiero quedar como un baboso delante en el aire, les quiero decir. No, pero yo quiero que la gente sepa la verdad sobre vos. Sí, no, tampoco toda la verdad, no sé qué va a opinar Luke de todo esto, pero yo lo único que opino, sinceramente, es que las fotos estuvieron muy buenas. Y yo como hombre, y lo estoy diciendo desde el punto de vista de hombre, las fotos estuvieron muy buenas, como realmente se merece una foto. Me encantó, a mí me encantó. No sé qué dirá Luke. Sos un pero... baboso. Sí, acabo de quedar con un baboso. Ya lo sé, chico. No. Acá no, Luke, digas. No se trata de hablar del compañero. Se trata de qué opinás de la flor. De la. De él, la foto. Él dijo, yo no sé qué dirá Luke. Bueno, yo digo que es un baboso este chico. No. Luke, yo... no te hagas santito acá porque vos de santito no tienes nada. Yo te acompaño. Te acompaño en el sentimiento. La verdad. Es que vamos todavía. Está por ti. ¿Qué te voy a decir? Es algo impresionante. Chicos, hasta que más larga se la ve, ¿vieron? Estilizada, muy bien, Lali, muy bien. Las piernas, sí, bastante cortito el vestido, quiero decir, por lo menos. Sí, no sé si vendría a ser un vestido esto, pero... No sé qué sería, no, pero... No es un vestido. Exactamente, ¿de cuál atuendo están hablando? Yo estoy hablando de que está en la posición así... Bueno, no sé parada. Cómo decir, ¿no? Parada. Parada, sí. Ahí de la... Ay, Dios. Bueno, y la otra, la foto que sale acostada. Estamos quedando ahí, los babosos inmundos. Sí, pero no, que la gente sepa la trascienda. Lo que yo tengo que soportar, chicas, acá de este lado cuando no están en el aire. Nosotros queremos saber del otro lado qué opinan de la producción de fotos hasta ahora que mostraron la gente de la ciudad. Oh. Claro. Pero además lo queremos saber, diga, acá Guillermo me está diciendo que soy un baboso, ya me conoce él como soy, con Lali, pero bueno. Amerita, chicos, se le permite. La verdad que sí, gracias, Gaviota. Yo quiero decir que Gaviota, vos tampoco no sos ninguna santa. Bueno, la otra vez con Peter, hablando de ustedes y de Lali, de mí no estamos hablando. Pero la otra vez con Peter, del desnudo, de la dueña, decía, así que... Eso ya es una mentira. No, señor. Cargo de otros comentarios, pero de Peter no he dicho nada, así que no mientas. No sé cómo son, pero acá somos todos, ni nadie somos santos, quiero que sepa. Nada. En otro momento, si querés, me hago cargo de lo que yo he dicho. En otro momento, me mato. Esto, ¿vos qué opinás, Lu? No puedo opinar, no puedo hacer nada. Está infartado. Sí, estoy con la boca, la mandíbula allá abajo. Simplemente quería decirle a los chicos que se le cayó la mandíbula. Claro, pues estamos haciendo un programa y nosotros nos olvidamos. Pero del otro lado queremos preguntarles, ¿qué les parecen las fotos que han visto hasta ahora de la producción de Lali para Ciudad.com, que están saliendo ya en breve, ¿eh? Si no salen el día de hoy, van a salir mañana, no mucho. Ya. Sí, igual ya están publicadas en el Facebook. ¿Han publicado algunas? Sí, en www.facebook.com/ciudad.com, ahí están las fotos. Han publicado dos. Exactamente, así que no se lo pueden perder. Che, ¿y se vienen nuevas funciones para el Rex de Teen Angels? No lo puedo creer. Sí, se siguen sumando fines de semana, así que doble training para Mar. Para Mar. La cabecita jugó una mala pasada. Se perdió Gaviota. Ojo con eso. No, para Lali, pobre Lali. Es verdad. Nuestra querida Lali. Doble exigencia totalmente. Y vamos a ver cómo se les ingenia. Igual tiene cuerpo para resistir. No, sí, bastante cuerpo. Qué poderosa, se la rebanca. Qué chiste fácil. Es una grosa. Sí. Hermosa. Totalmente. Sí. Así que bueno, siguen agregando funciones los chicos. Y queremos decirlo, no es que nos queremos agrandar, pero ya lo habíamos previsto. Ya lo dijimos hace tiempo. Era de suponerse, para mí era de suponerse. Tenemos así nuestra intuición, podemos decir que somos casi llave. Somos casi llave, es verdad. Bueno, somos ya. Okay. Ya son las 5:10 y vamos a ver si llegamos con la novelita, aunque sea, yo quiero hacer 3 minutos. En un 3 minutos de escena. Sí, ya. ¿Sí? Ya. ¿Y sabemos qué tipo de escena? Por favor, que no me toque como la hot que le tocó a Zampini esta semana. ¿Qué me cuentan de esa agente de tránsito y esa monja? Yo creo que sería más baba para derramar en un programa. No le interesa a la gente nuestra baba. Sí, la verdad. Ya demasiado tuvimos recién con Lali, así yo creo que más que hoy no se puede pedir. Pero a los oyentes sí les preguntamos, ¿qué les parecen las escenas hot? Hot, no sé, el destape. Caliente. De Victoria. La idea era que fuese seductora, ¿no? Y yo lo logró, para mí lo logró. ¿Ustedes qué opinan? Totalmente. Sí. Lucas, sí. Te dejo ahora. A ver, ¿cómo remas esto? A ver. Si me decime, Luz, que estoy decime. Dale, a ver, ¿qué te parecieron esas escenas? La verdad estuvieron espectaculares. Me gustaron. Simplemente. Qué linda la vi. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, estuvo muy bueno. Yo lo vi. No lo vi todo, pero me gustó. Claro, me gustó. Vos sos menor de edad y eso no se puede. No, che. No, tampoco tengo 17 años, tampoco no me traste así. Ay. No, ¿qué te pensás que soy, Gaby? ¿Qué te pensás que soy? Estás desvirtuando, ya no sé en dónde chicos, estamos parados. Chicos, ya basta esto. Volvamos a la seriedad, por favor. Volvamos un poquito. Camille Ford dice que me impactó, pero me dio gracia la situación también de Victoria ahí con Marcos. Fue muy gracioso. Quiero decir. Y la monja haciendo el fuck you fue impresionante. Oh, sí, eso. Sí. La monjita ahí con el tejito. Muy gracioso. Bueno, quiero decir una cosa acá a vos, para vos, Gaviota. Guillermo 2012, mi amigo Guillermo Sheikate de Villa Mercedes, San Luis, te dice a vos, Gaviota, qué hermosa voz que tenés. Te dijo a vos, Gaviota. Se te declaró. Se te declaró. Guillermo. La verdad, gracias. Es una diosa, Gaviota, no podemos decir nada más que eso. Así que ojo, no tiene nada que envidiar ni a Lali ni a Victoria. No. Acá tenemos gracias a nuestra conductora, que genial. Totalmente. Che, Noé Vázquez dice que hoy estamos medio calentitos. Hoy estamos qué? Calentitos. Es un día que está medio hot, parece, no sé. Y viste, es lo que me provoca nuestra Lali. Sí, me parece que es. Chicos, sí, Eva. Encima sepan entender que hay dos hombres en el conduciendo, sí, así que. Y todo lo que es Gaviota, que también empezó. Sí. Bueno. Gaviota que tiene lo suyo, obviamente. Exacto. Sí, bueno, pero, ¿le puedo mandar un besito a Guillermo entonces? Mándale un beso, dale. Guille, te mando un beso. Ya, Guillermo. Te lo prometí, Muy bien. Te lo prometí. ¿Tiene que ser con ruidito? Dale, tírale un beso, Gaviota, tírale un beso. Va con un ruidito entonces. Vamos todavía. ¡Mua! Perfecto. Fue un cortito, pero con calidad. Ahí está, Guille, para vos. El beso dedicado de Gaviota para vos, Guille. Por favor, un saludo para la locura Gastoche, que está del otro lado y que está feliz porque hoy nos puede escuchar porque no tuvo gimnasia. Así que bárbaro, mejor. Qué bueno. Se hizo un gimnasio. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que sí, chicos. Terrible. Bueno, vamos a seguir, derrapamos muy mal. Pero uno de los temas de los que estábamos hablando era el del destape de Victoria, ¿no? Cuando fue a buscar a Marcos y demás, Marcos empieza a imaginarla en distintas situaciones a Victoria. Pero todo esto surge porque hubo una escena muy, pero muy linda, impactante, dramática, emocionante. Se me acaban los adjetivos. Claro, entre Jorge Sassi, Emilio y Victoria, Karina Zampini, la verdad, fue excepcional esa escena. Excepcional. Excepcionante. Y nosotros queremos revivirla acá a nuestro modo en la televisión. ¿Qué les parece? A nuestro estilo. Vamos a revivirla entonces. Esta fue la escena, una de las mejores, me parece, de esta semana. Vamos a plantearlo. Y no sé por qué no de la novela. No. De la semana. De la semana, sí. Vamos. Pues entonces, Emilio, Victoria, escuchad. Vámonos, va. Cobarde, porque No puedo dejar de pensar en mis hermanas, en Natacha, en Brenda. Ellas tienen problemas y tienen obstáculos, pero aún así se animan. Y yo no puedo. No puedo. Y toda la seguridad que tengo en lo profesional no la tengo en la vida. Y tengo una bronca. Que te juro que tengo ganas de agarrar a alguien y de romper algo y de gritar. Y no puedo. Tengo que calmarme. Calmarme y pensar bien. ¡No! No jamás te calmes, Victoria. Venía bárbara. Y tengo que tutearte, sí. Tengo que tutearte para decirte lo que siento. Vos no estás enamorada de Lorenzo. Yo creí que lo que sentía por Lorenzo era amor. Bueno, eso era lo que creías que sentías. Pero vos estás enamorada de otro hombre. Desde la primera vez que lo vimos entrar por esa puerta. Marcos Guerrero es tu amor. Pero vos te asustaste. Seguiste el mandato familiar y así te fue. Lindo, Lorenzo. Lindo, ¿no? La primer crisis importante que tenés en tu vida, él va y te traiciona. Te mete los cuernos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Victoria? Yo se lo agradezco porque al menos eso a vos te hizo reaccionar. Mira cómo estás. ¿O querés terminar como yo? Está bien, yo elegí mi vida. Yo elegí estar solo. No tener una vida amorosa. ¿Querés eso para vos? ¿Querés una vida pública brillante y una vida privada vacía? ¿Eso es lo que querés? ¡No, Victoria! Este es el momento de patear el tablero. Toda esa revolución que tenés en la sangre, en las venas. Déjala salir. Que salga. Amá, equivocate. Grita, reíte, gozá. Pero por Zeus, Afrodita y todos los dioses y las diosas del Olimpo del amor, sé feliz. Victoria, sé feliz. Look inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Ahí pasaba entonces, qué linda escena de Dulce Amor, qué emocionante. Y la revivimos acá en Revolución Team, como siempre. Che, ojo que en cualquier momento se viene el especial de Dulce Amor, ¿eh? No quiero decir nada. Le podemos invitar a Emilio. Podemos invitar. Y vino Jorge Sassi como todo el tiempo está interactuando con los fans. Ama, adora que los fans escriban sobre Emilio. Totalmente, es verdad. Muy buena onda tiene Jorge. Muy buena onda. Yo lo sigo de gerente de familia, qué viejo esto. Sí. Nadie se debe acordar, lo dejamos mejor. No importa. Sí, cortemos acá mejor. Lo dejamos con Arnaldo Andrera. Bueno, en fin. Esto te iba a decir. Los 90, somos viejos, los chicos no saben de qué hablamos. Nosotros estamos colgados acá y los chicos no saben de lo que hablamos. No saben nada. Claro, estamos viejos, chicos. Es así. Bueno, 5 y 20 queda un ratito nada más y yo quiero hacer un delivery loco ya. Ya. Dale, dale. Quiero hacer un delivery loco a través de. Antes voy a dejarme, me dejas de leer un mensajito Luke que no, tengo acá. No, vamos con el. No, sí, dale. No, gracias. Che, me siento en vivo, no puede ser. Hoy estamos distendidos, no sé qué nos fumamos. Vamos. Hoy estamos con todo. Acá Gaviota Guillermo te digo que está como loco, Gaviota, Dice, me enamoré de vos, Gaviota, hermosa, gracias por el beso. Aquí está, que se llame Guille, me encanta. Los chicos, ¿cómo están? Hoy están locos, Bajemos un poco. Y nos poníamos de novio, che. Ponemos de novio a la distancia. En vivo, a la distancia, así se ponían de novio los chicos. Escúchame, tú, vos no querías una novela, yo te estoy haciendo una novela real acá. Es verdad. Nos falta la otra parte, pero estamos casi acá. Pero claro, estamos con todo. Más mensajes, vamos. Después tenemos acá, por ejemplo, Betty Fernández 01 que nos dice: la verdad es que Lali está muy diferente, pero está bueno su cambio. Igual, la verdad, Eugenia cambió muchísimo. Porque la verdad, tiene un carácter muy distinto de Lali. Uy, como estoy yo también, por favor. Dice: ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? O sea, del cambio de Euge y Lali. ¿Qué opinamos nosotros? La verdad es que me sorprendió. Se anunciaba que nos iba a sorprender. Y sí, a mí me sorprendió muy gratamente el look que llevó, por ejemplo, Eugenia el domingo a la ceremonia de Martín Fierro. Un buen vestido, estuvo bueno. Sí, no, me gustó. Me gustó porque no. Negro. Todo el mundo esperaba algo muy provocativo. Desde otro punto de vista, como mostrando, en esta fue seductora. Provocó siendo sin mostrar y me gusta. Tapadita, Euge, tapadita. Y a Nico Cabré creo que le encanta. No. Seguro. No creo. Que Nicolás Cabré no iba a ir a la ceremonia. No. De los tipos. Hablando justamente de la ceremonia, Gaviota, felicitaciones, le pegaste todas las ternas que ganaron. Ah, viste, es que yo soy parte de Astra. No, vos sos media bruja, Gaviota. Sí, tengo acto de brujilda, sí. Sí. Y el tercer ojo, la chica. Es terrible. Bueno. Sí. Bueno, y con respecto a Lali, me parece bárbaro que siga creciendo, por más que a ella le cueste, ella tiene su lado sexy, ella nos representa a las brochas argentinas. Y me parece bárbaro que se deje mostrar un poquito más. Es verdad, queremos un poco más de cambio, chicos. Queremos ver más cosas, chicos. Va, o sea, quiero que esto estar tapados, va. Ya pasamos una etapa, va. Queremos estar. Ya no hace frío. Ya no hace frío. Y ya está. Ya no somos, chicos, se ya termina. Está. Queremos el destape de todas las actrices. Esto. De todo. Queremos revolucionar a todas las actrices. Es verdad. Bueno, vamos rápido. Queremos hacer. Algo, queremos alocar un poco la tarde, queremos revolucionar un poco Twitter, un poco la radio, un poco así de mensajes. Somos nosotros. Porque lo hemos logrado. Claro, es verdad. Así que vamos, ¿qué temas quieren escuchar a partir de ahora? Según un delivery rapidito, así al pie, porque ya estamos terminando, pero vamos a pasar lindos temas y lindos mensajes. Por ejemplo, uno de los mensajes para pasar es que están haciendo, o están intentando hacer TT, sensualidad de expósito. Las chicas ahí siempre presentes. Ya. Ahí está la chica presente y nosotros quiero decir que hemos calentado el Revolución Tino, hoy día lo hemos calentado. Totalmente. Así que vamos a empezar con este delivery loco, así, a full bien arriba, porque es viernes y queremos bailar y disfrutar con este tema que es ¿quién? Vamos. ¡No se dispersen, te dije! ¿Quién se anima a mostrarse igual? Ella tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de mi necesidad. Una boca que muestra en gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirada. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, y estoy loco por volverte a ver. Ella tiene los ojos más brillantes que el sol, y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, y estoy loco por volverte a ver. ¡Eso! ¡Ay, que este fuego se acelera! ¡Ay, que este fuego me envenena! ¡Ay, que este fuego me provoca cosas buenas! ¡Ay, que me quedo en el cielo! Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, estoy loco por volverte a ver. Paso de este juego de a dos. La razón no importa demasiado si estás a mi lado dándome tu amor. Escucha el tic-tac, tic-tac, cruce el tic-tac. Cuento los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, cruce el tic-tac. Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos. Vuela deprisa, lleva una historia, una canción, lleva el mensaje que tengo grabado en mi corazón. Y es que estoy esperando que el sol al salir me despierte y por fin nos encuentre mirándonos. Tengo mil rosas, mil mariposas y un caracol que camina solito buscando tu amor. Tengo mil sueños, mil pensamientos y un caracol que camina solito buscando tu amor. Guardo en el pecho una ilusión, es encontrarte cada mañana en mi habitación. Guardo en secreto mi confesión, guardo el sentido de los latidos de mi corazón. Y es que estoy esperando que el sol al salir me despierte y por fin nos encuentre mirándonos. Tengo mil rosas, mil mariposas y un caracol que camina solito buscando tu amor. Tengo mis sueños, mis pensamientos y un caracol que camina solito buscando tu amor. Tengo mis... todo por tu amor que nunca existiría. Tu traición ya la veía, pensabas que no te iba a olvidar. Una más de tu vida escondida, tus mentiras siempre repetías, las caricias tan vacías, creías que no me iba a enterar. Encerrada en mi recuerdo llorándote de lejos y no, hoy ya no. Tú eres parte de mis sueños, te dejo con tus juegos, me voy. Y no pienses regresar, no vuelvo a tropezar. Nada de esto tiene sentido. Oye, habla a mis instintos. No te quiero ni mirar, este es tu final. Ya... Elsa González aparece nuevamente en Revolución Team. Ya la tenemos, la tenemos. Es crónica, es terrible, sí, está siempre. La tenemos incorporada ya. Sí, terrible. Bueno, para Cami, que siempre pide algo de Eiza, acá estamos cumpliendo con ella. Cumplimos con ella. Cumplimos con ella. Con te acordarás de mí, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo más para ir comentando, chicos? ¿Queda algo en el tintero? Quedan muchas cosas todavía, por ejemplo. Sí, muchas cosas tenemos, pero ¿tenemos? Esto se va a ir alargando, me parece. Esto se va a alargar, bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo rápido. Yo, por lo pronto, tengo para hacerles una recomendación. El día domingo tenemos una nota muy especial con Peter, no Alfonso, wow, sino Lanzani, oh, no, que es otro ídolo team. Peter Lanzani estuvo hablando con una de nuestras noteras de estrella, que también vamos a tener el día domingo. Sofía Minafaro. Exactamente. Fue a hacerle una nota a Peter hace unos días. Y hablaba un poco de este desnudo loco que hizo hace muy poquito. Desnudo loco, me mato ese nombre, desnudo loco. Bueno, sobre que mostró su parte trasera. Ahí está. Habla también todo del éxito de la dueña, cómo se está sintiendo algo su personaje y algo de Teenager también. Así que vamos a tenerlo el día domingo. Peter Lanzani, una nota muy promovida. Para todas las fanáticas de Peter Lanzani, el domingo a las 4 de la tarde tenemos notas de él. Totalmente. Y Sofi Minafaro también estuvo con otros actores de La Dueña, por ejemplo, Benjamín Vicuña. ¿Qué más? Y bueno, estuvo con varios, así que nos va a estar contando qué fue todo lo que sucedió en esa charla que ha tenido con ella. Esa charla que todas las fans quisieran tener con él. Sí, sí, con los distintos actores, y la nota de Peter la vamos a estar pasando obviamente en vivo el día domingo. Bueno, eso tenía para recomendarles. Ustedes, chicos, ¿qué tienen aquí? ¿Tienen algo más? Bueno, yo para recomendar, estamos en una semana interesante en Floricinta. Se nos iba a casar el freezer y se interrumpió ahora por un accidente que se estaba sufriendo, estaba corriendo la vida. Corriendo peligro la vida de Franco y Floricienta, él los rescató y ahora, de memoria, está nuevamente Floricienta, después que fue echada de la mansión Tristan Warner, nuevamente ahí. Lo que me da risa es que le dijeron que estaba de novia con uno de los hermanitos y ella al único que besa es el Freezer. Es curioso, es curioso, está muy bueno. Sí, sí, una memoria selectiva la de Floricienta. Es muy lindo, muy divertido verlo. Está muy bueno, sí, la verdad es que sí. Hoy otra emisión, obviamente, y tenemos para decir a los chicos que tenemos una emisión especial en el día de hoy, y graduados también, sale el día claro de que sí. Por Telefe a las 21:45, por Telefe, los graduados, emisión especial. Emisión especial. ¿Eh? Y también tenemos una emisión especial de Dulce Amor. Si bien se está emitiendo Dulce Amor, estaba la duda de si se emitía el capítulo de hoy o no. Así bueno, que... hoy van los dos pegaditos entonces. Exactamente. Noelia, hoy se le saltan, se le pelan los cables. Se le salta la chaveta a Noelia en Dulce como Amor. Loca se pone, como loca. Como loca, ahí. Porque además acordate que ayer al final los descubrió a Marcos y a Victoria ahí en el cuarto. Sí, señor. No, por favor. Claro. Si llega a pasar algo así, nos morimos todos. No, olvidate, olvidate. Pero bueno. Por favor. Sí, sí, Marcos al final encima, encima de todo esto, se queda con Victoria. O sea, intenta ir a buscar a Noelia, pero se queda con Victoria al final. Que no le sale, sí, no, se quedó ahí, digo. Es terrible, este Marco es terrible. Y además la invita a la reunión vecinal. Totalmente, aparece en la reunión vecinal Victoria. Imagínate cómo se va a poner Noelia, ¿no? Y sí, claro. Como loca se va a poner, seguramente. Totalmente. Y además, como otro datito, Elena hoy se va a reunir con Lorenzo nuevamente, ¿eh? Y Victoria le deja claro, Victoria deja en claro que seguirá apoyando a Lorenzo tanto en la empresa como en lo personal, así que. Pero le dice, no quiero saber más nada con él. No, así simplemente. Vuelven así. A discutir muy fuerte la madre e hija, así que vamos a ver qué es lo que ocurre de ahora en más en Dulce Amor. Claro, de ahora en más vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos capítulos. Hemos dicho de todo, Dulce Amor, así que no vean el capítulo, total, ya lo contamos. Sí, no, ya lo contamos nosotros y ya lo dijimos todos nosotros. Es verdad. Bueno, yo creo que todo lo contrario, hemos generado todas las ganas de verlo. Totalmente, hay que ver qué es lo que ocurre de ahora en más. Sí, bueno, de ahora en más depende de nosotros si lo quieren ver o no lo quieren ver. Totalmente. Vamos con mensajitos y saludos ya finales porque estamos terminando el programa del día de hoy. Un programa bastante caliente, por cierto. Bastante joven. Sí, acá gente que se sumó y nos hizo el comentario. Y una de las que quiero leer es a Noé Vázquez, que dice: y el video loco también era poco hot, ¿eh? Epa, mira vos. Eso es verdad, sí, señor, tienes razón. No, en el estudio, los oyentes también tuvieron su lado, su costado hot hoy. No, sí, pero señor. Además les gusta, son perversos y lujuriosos, ya lo veis. Por eso, hoy hemos calentado la pantalla de Revolución Team. Totalmente. Y quiero mencionar a Adriana, que dice que le encanta la voz de Luke. La tiene loca. La tiene loca. Bueno, en cualquier momento nos juntamos a una cita, armemos una cita con Luke, para Luke, así. Cada uno los tiene dos. Lo suyo, tenemos lo nuestro. Lucas. No sé qué tendré yo, pero bueno, no, vos tenés, algo debo tener. Desde algo debo te tener. Vienen las chicas de TV. Sí, están re lindas. No, chicas, ustedes no saben lo que son el look y Lucas. Ah, no, sí. Ay, gracias. Sí, bueno, vos también, Gaviota, no te tires abajo, vos también. No, yo nunca me he tirado abajo, tampoco te arruino. Oh. Como sé, por ejemplo, mira, ya tenés... Pero salió fácil el chiste. Gaviota, ya tenés como ser un admirador. Uy, Dios, cómo estoy. Un admirador que dice... Sí, era. Guillermo, como ser acá, dice: hacete un Facebook, Gaviota, que yo soy tu admirador, te está diciendo. Tengo Hasta ahí me manejo. No me pidan tantas ahí. Cosas. Sí, me falta un poco de tiempo. O sea que Gaviota también tiene lo suyo ya, ¿eh? Bien. Todos tenemos algo. Qué lindo, para que vean. Sí. Gracias, Guillermo, por hacer un aguante. Después te pago lo que queramos. Ah, qué bueno. Yo quiero decir, Ever, si es verdad lo de México, que me siguen, un beso grande a todo México, entonces. A todo México que te está siguiendo en este momento. Y un beso para Agustina Betio, que está feliz de que hayamos pasado el tema No Te Digo Adiós. Bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias. No, sí, sí, enterado. Lo pasamos. No estaba enterado, bien. Sí, lo pasamos. No me avisa nada. Bueno, ¿tenemos más saluditos o ya vamos? Después, Betty Fernández, que en el 01. que nos dices, la verdad es que este año Telefe tiene muy buena programación. Eso es verdad. Telefe tiene muy buena programación este año. ¿O no? Es verdad, sí. Totalmente. Ha ajustado totalmente a la familia. Y la verdad, re agradecida del tipo de televisión que está haciendo John Televich. Tomás, me imagino, acompañado y un poco aconsejado por su padre y Telefe en general, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que sí, muy buena programación. Hay algunos que otros programitas que no me gustan, a mí personalmente no me gustan, pero que si yo, a lo mejor a los chicos les gusta, ¿viste? Uno lo sabe. No, es que no estamos viendo lo que la contraparte muestra, ¿no? Que es pelea, falta de respeto, a veces hay cosas que no quedan bien como ejemplo, y bueno, está bueno que Telefe te muestre todo lo contrario. Variadita. Vale. Uy, qué buen tema. Ahora estamos escuchando de Gilda. Qué buen Gilda, tema. Me hace acordar, para bailar. Sí, totalmente. Me hace acordar mucho a Casi Ángeles cuando le daban las clases de cumbia. Ah, sí. Qué bueno, groso. Totalmente. Bueno, quiero anunciar algo que acá mis compañeros no saben, pero que la próxima semana vuelven los debates, porque me gustó esto, ¿eh? Me gustó que la gente esté de otro lado ahí opinando, y vuelven los debates, no picados, pero debates ahí con un tono elevado. De revolución, así que atentos, porque si viene... sí, pero un... elevado como la de hoy, no sé si elevado, jugados. Ahí está, así lo hace con las opiniones. Sí, se puede ser honesto y ser muy respetuoso en dar la. Vamos a ser críticos y afilados, vamos a estar muy afilados. Con todas, vamos a estar. Totalmente, así que la próxima. Acá chiquitito. Si hoy le parecieron mucho, o sea que lo que se viene la semana que viene es con todo. Totalmente. El domingo, obviamente, la nota con Peter Rosa. Y vamos a estar, esperemos, con la novelita Red. Quiero hacerlo, sí o sí. Algún día tiene que salir, chicos. Tiene que salir la sección que la preparamos con nuestro amor. Avisé que voy a estar el primer segmento, el primer bloque de la radio. Después tengo que viajar, así que no voy a poder. No te preocupes, lo vas a hacer desde el avión. Y acá Chiqui TV nos está apoyando en este programa que hemos hecho hoy con un poquito de tape. Le gustó, dice que tenemos la edad suficiente. Es cierto. Ay, yo gracias. Bueno, vamos a empezar a destaparnos. Entonces, yo creo que este programa, más que ir a las 4 de la tarde, este programa tiene que ir a las 12 de la noche. No, tampoco. No, sí, vamos a empezar a destaparnos todo. Acá esto se vuelve cualquier cosa. No sé, mira, la próxima semana yo me quedé pensando en esto de los debates y demás, y las rondas de amigos también. Hay mucha gente con muchos problemas de amor y demás. Vamos a estar... Todos tenemos problemas, sí, de amor. Y vamos a estar seleccionando temáticas, ¿eh? Vamos a estar seleccionando distintas temáticas. ¿Vamos a ser consejeros? Sí, pero no vamos a exponer a la gente. Vamos a elegir consejeros del amor. Claro, viste, distintas temáticas. Por ejemplo, tu novio te deja, ¿qué haces? Te deja por otra, ¿qué haces? ¿Lo matas? No. No, señor, por favor. Por favor, no. Cosas que nos pasan a los adolescentes, porque somos adolescentes todavía, y que nos pasan a los adolescentes. Les digo una cosa, no me hablen de la adolescencia a mí, porque me pongo todo al aire. Basta, chicos. No, está desangrando post adolescencia. Terrible. Así que basta. No me hablen ni de adolescencia ni de hormonas, porque me muero acá, chicos. Así que mejor no. Guardá todo ese contenido para la semana que viene, que va a agarrar mucho. Y justamente que estamos escuchando, explota mi corazón, me explota todo, te digo. Exacto. Bueno. Bueno, le mando un beso a Chufi Lalico, que nos dice, ay, tengo que traer hasta el domingo. O sea, ya nos está extrañando. No hemos terminado y ya nos extraña. Qué buena onda. Es verdad, es cierto. Bueno, última recomendación, ya nos estamos yendo, ya últimos minutos. La próxima semana, el bosque, ¿te acordás que hace un poquito tiempo estábamos comentando? Que sí. Claro, bueno. La semana que viene realizan una fiesta de apertura de temporada los chicos del bosque. Y adivina quién va a estar de invitado. Ya me imagino. La próxima semana. Los galanes de Dulce Amor. Ay. Llega. Juan D'Artés, Sebastián Estebanés y para rematar, Nico Riera. Para todas las chicas y para vos, Gaviota, obviamente. Bueno, no, ya me dije toda la abecedario, o por lo menos las vocales. ¿Total? Sí, se dijo está Gaviota, sí. Gaviota es terrible, les digo, chicos. Sí. No somos los únicos. Fue una semana especial, chicos. Fue una semana especial. Impresionante la semana que tuvimos nosotros acá. No sé cómo habrán estado los chicos del otro lado, pero nosotros, impresionante. Es verdad, el domingo igualmente nos vamos a tranquilizar, supongo, y va a salir bien esto. Acá el domingo voy a tratar de tranquilizarme. Nos tranquilizamos El domingo ya bajemos un poco, ya hay que calmar esto, calmemos nuestras hormonas. Ya calme, por favor. Y prometemos para el domingo canciones que nos han pedido, y es verdad, lo hemos dejado muy relegado. Canciones de Viajando Ligero. Covers que han hecho los chicos y canciones también de Viajando Ligero ahí, Martínez. ¿Lo vamos a invitar al señor Martínez? Yo te invito a medio mundo, a que venga. Eso también. Ahora, pero vamos a estar con las canciones. Vamos a estar pasando. O sea, vos Luke lo imitás, pero de ahí a que vengan. Están todos invitados. Hay que hacer, chicos, esto es así, invasión tuitera. ¿Viste cómo hace Radio Tecana? Eso pedís tanto. Sí, señor. El otro día, Pablito, por Twitter, porque cuando subió a recibir el premio, tomó la primera en tomar la palabra fue Cande, que agradeció a APTRA, bueno, son Televisa, Tomás y RGB y Utopía y demás, y lo mismo él, pero él se quedó con las ganas de decir al aire, le agradezco a APTRA por este premio, porque así me siento más actor, dijo. Pero bueno. Divino. Así se siente. No lo dijimos, pero divino el look de Cande, la verdad que hiper femenina, elegante, fresca, divino, cómo se fue vestida para recibir el premio. Sí, la verdad que sí, impresionante, estuvo muy lindo el vestido. Yo quiero hacer una pregunta, y es la última que dejo, porque ya me quiero ir a merenda. Tenemos que ir. te querés ir a merenda, Lu, qué bárbaro que sos. Es rarísimo decir, me tengo que ir a merendar un programa de radio, bueno. Sí, esto está agarpando, Lu. Lo que quería preguntar es, cuando los diseñadores de modas y como los conductores, como en este caso Gaviota, dicen que el look de una persona tiene frescura, ¿a qué se refiere? ¿Se bañó en Halls? No. ¿Tiene menta en el cuerpo? ¿Qué es frescura? ¿Tiene menta? Significa que no es algo clásico, es más bien moderno y juvenil. Perfecto, me encanta. Ahí está. Esto es para la gente que no entiende como nosotros, que somos... No sé, claro. Por eso. Más no deben entender. Está perfecto que lo pregunte porque no se me hubiera ocurrido nunca explicarlo. Doy asentado como que se sabe. Claro, yo no. Y como dije el otro día, tenemos nuestra Matilda Blanco en Revolución Teen, que es Gaviota en este caso. Es Gaviota. Y la gente no sabe quién es Matilda Blanco todavía. No, la gente todavía está tuiteando, googleando. Yo creo, ¿quién es Matilda Blanco? Sí, no sé quién es. Es terrible esto. Bueno, por favor. Vamos terminando ahora sí, por favor. Sí, vamos. Vamos, no, porque esto va de mal en peor. Sí, nos van a echar. Sí. Che, muchas gracias a Nico ahí, a todo de Cris, que nos tienen el post y que pues, gracias a ello también llegamos a muchísimos países. Totalmente. Gracias por bancarnos, Nico, porque si no, sin él esto no sería posible. Es verdad, hay mucha gente que obviamente no puede ver, escuchar el programa en vivo. Escuchar. Y obviamente durante la semana están. Sabemos que entran y que nos escuchan, porque llevamos el conteo de las visitas, así que bueno, muchas gracias a todos los que... Es verdad. De la semana. Así que y nos sirve para crecer como persona, como radio, como programa, nos sirve para crecer un montón eso. Ahí está, perfecto. Entonces, muchas gracias a los chicos de todo de Cris, como siempre. Últimos saluditos si quedan por ahí. Y si sí, no, señor. Último mensajito que tengo acá, Micaela, que nos dice: re lindo el vestido de Can de los Martín Fierro. Y justamente lo que estaba diciendo. Está muy lindo. Ahora puedo decir que tiene mucha presión. Tiene mente en el cuerpo, como decías vos, Lu. Exacto. Después, Betty Fernández dice: chicos, ¿van a ir a ver a los Teen Angels en el Rex? Ahí estaré. Yo no puedo. Sí. Sí. Vamos a yo no sé. Justo hoy estuvimos hablando de esto para Betty, que nos está escuchando, y el resto. Yo, Gaby, voy a estar justamente en la función estreno del 16 de junio. Así que vamos a ver cómo hacemos para poder salir al aire después y comentar. Yo quiero saber. Bueno, se nos fue. Perfecto. Se cayó. Siempre va y viene, no, esto es buenísimo. Lo que quería recalcar es que como Gaviota va a estar ahí representando Revolución Team, no sé, te vamos a mandar, Gaviota, con un carnet en cualquier momento para que la gente te reconozca. Y sí, queremos. Te salvaste que no sea un cartel grande, así que vas a hacer un cartel y vas a estar hablando con la gente, va a ser buenísimo. Así que mucha gente, todos con gaviota ahí, a hablar la conductora de la Urizontina, obviamente. Bueno, Lucas está viniendo en tren. Yo de la silla, no sé qué le pasa. Es rarísimo este programa, chicos, no sé qué pasó. Bueno, ¿algún mensajito más que quieras dejar, Gaby? Le mandamos un beso a Cami, que siempre está por ahí. Bueno, de agradecer haberse copado con la onda que salió hoy así en forma tan espontánea durante el programa, la participación, los lindos mensajes y bueno, y un beso para todos. Nos vemos y nos escuchamos el domingo. Totalmente. Yo dejo algún mensajito más que están mandando acá los chicos. Sio Mix, creo que es así, nos dice: es la mejor radio de internet del mundo esta. Acá volví, chicos, quiero que sepan. Él te interrumpe cuando quiere. Bueno, no, yo me meto porque me caigo y vuelvo. Así es la cosa. Así mi vida, chicos. Así mi vida. Pero ahora que te interrumpí, pero bueno. La semana que viene vamos a poner en la silla un poquito de fuego con piedras calientes. No, mejor por castigo. Es la mejor radio del mundo, nos decía Xiaomi. Gracias. De internet del mundo. Ojalá que sigan por muchos años más y nos queríamos despedir con ese porque están re lindos. Ay, gracias. Qué mensajes tiernos. Muy, sí. Muy lindo. Bueno, ahora sí, vamos llegando al final con el final dedicado, pero antes de esto, la despedida de los chicos, de los conductores, de los únicos, de Lucas. Yo y me despedí. Bueno, se quiere despedir de vuelta, si no, se despide. Bueno, Lucas. Besos, chicos, besos y nos escuchamos el domingo. Exactamente. Gracias. Prometemos tomar la pastilla. Lucas. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado, como estoy ya. Quiero agradecer sinceramente por haber estado, por acompañarnos otra tarde más. Y bueno, a pesar del programa elevado que tuvimos y calentito que tuvimos, pero bueno, la pasamos genial como siempre. Y es un placer hacer esto. Quiero agradecer a Betty Fernández 01, a Micaela, a Guillermo, que está enamorado de Gaviota, a Mer 1290, a Megan, a Lali Lau y a todos los chicos que han estado presentes. Muchísimas gracias de verdad por haber estado. Y yo la espero el domingo. El domingo a las 4 de la tarde estoy con ustedes nuevamente. Chao. Y gracias. Muy bien, y nosotros, yo personalmente me despido también hasta el domingo a las 4, pero antes una recomendación: los chicos de Teens Store van a estar realizando el próximo sábado 9 de junio a las 5 de la tarde, hora argentina, 3 horas Perú, 3 de la tarde, van a estar realizando una Tweetcam donde van a sortear en vivo una remera de Teen Angels. Así que metete al Facebook de Teens Store, te metes ahora a facebook.com/teens-store y podés participar de las distintas consignas, y el sábado 9 de junio a las 5 de la tarde vas a estar concursando por una remera de Teen Angels. Bien, ahora sí nos despedimos con el final dedicado. ¿Les parece, chicos? Vamos, sí. Un lindo final. Y lo queremos reiterar a esto. No sé si lo escuchó el programa pasado, creo que lo hemos leído, pero igualmente nos lo pide de nuevo Tamara Caro, que es de Chile, que tiene 13 años y que pide esta canción que es muy linda. La verdad la elegimos porque es muy linda y el mensaje también es muy interesante. Para Alicia, ¿recuerdan a Alicia, la madre de Tamara Caro? Sí, lo dijimos sí, me acuerdo. El domingo. Y ella deja un mensaje: sos la mejor mamá del mundo, aunque me porté mal, igualmente te amo mucho. Es retierno el mensaje y va dedicado a este tema para entonces, para Alicia y para Tamara Caro. No te rindas. Nos despedimos hasta el domingo a las 4, chicos. Dale, nos vemos el domingo entonces. Gracias a todos por estar y hasta el domingo si Dios quiere. Sean felices. Adiós. Chao, besos. Aprendemos a ser fuertes, las heridas duele en el alma. DJ Patrick in the mix.